Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. ¿Te conoces el trabajo de Caballero? Pues sí, pero no lo había visto mucho. Vi unas obras en la Casa de la Moneda en Bogotá. Muy grandes, pero nada más. Y las del Museo de Antioquia. Obviamente conocía la historia de él, pero nada más. Definir el trabajo de él como bueno es poco. No, esto es algo excelente y es algo que yo creo a lo que cualquier artista le gustaría llegar. ¿Conocías el trabajo de Luis Caballero antes? Sí, ya lo había conocido. Me ha parecido genial, pero había visto pues como muy poco. Pero ya ahora con eso pues quedo totalmente impactada, pues la verdad. Muy, muy bueno. Carlos Arturo Fernández, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. La obra de Luis Caballero despierta un interés realmente, casi que podría decir uno, inusitado en el público. Se puede ver asuntos como los que se mencionan, el tema del erotismo, el tema de la homosexualidad, el desnudo masculino, pero uno tendría que decir también que esos temas han estado presentes muchas veces en la historia del arte. Esto tiene como un gancho, como un atractivo especial que yo creo que va más allá del tema y que es lo que en última instancia creo que hace a muchos de los trabajos de Caballero ser una gran obra de arte, ser grandes obras de arte. Y es que me parece, como él lo decía tal vez en muchas oportunidades, pues esto no es un arte de contemplación, no se trata simplemente como de pintar la realidad, de representar la realidad, de representar, por ejemplo, la anatomía, sino que hay como una vinculación con la acción. Hay una energía sumamente fuerte en las obras de Caballero y esa energía en una obra de arte significa que esa energía se transmite al espectador, ¿no es cierto? Que uno participa de esa energía que se ve implicado en el movimiento, en el desgarre de las figuras, se siente maniatado con las figuras maniatadas, se siente metido dentro de esos cuerpos. Yo creo que la diferencia entre una obra de arte y una cosa que, como él decía en alguna oportunidad, sea mera decoración, es eso, es que lo implica uno. Eso pasa, pues por supuesto, no solo con Caballero, sino que uno tendría que decir pasa con cualquier gran obra de arte. Y creo que de alguna manera en esa dirección va la respuesta de la gente. Soy María Margarita Malagón, soy la curadora de la exposición de Luis Caballero. Es una exposición que viene originalmente del Banco de la República de Bogotá, es una exposición itinerante. La exposición actual es una colaboración entre el Banco de la República y el MAM. Parte de la colaboración del MAM ha consistido en traer piezas, recoger piezas muy importantes de colecciones privadas, tanto de Bogotá como de Medellín. Por eso es una exposición única. Luis Caballero nació en Bogotá en 1943. Viajó muchísimo durante su vida porque su padre era embajador. Entonces, él tuvo oportunidad, incluso antes de empezar a estudiar arte, de visitar museos en Europa, en Estados Unidos. O sea, estaba al corriente de las principales tendencias del mundo durante los años 60. En los 60, a principios de los 60, volvieron a Colombia por un tiempo. En esa época, él fue estudiante de la Universidad de los Andes. Tuvo como profesores a Juan Antonio Roda, a Marta Traba. Marta Traba fue una gran promotora de su obra. En esa época también fue compañero en la Universidad de Beatriz González. Desde entonces fueron grandes amigos. Y después, a finales de los 60, en 1968, un poco después de ganar el premio de la Bienal de Coltejer, él decidió irse a vivir a París. Para entonces estaba casado con una artista norteamericana. Y luego en París se separó de ella y vivió en París prácticamente hasta pues que se enfermó, volvió a Colombia en el 91 y murió en Bogotá en el 95. Antonio Caballero, hermano del pintor Luis Caballero, que expone en el MAM. La enfermedad es al puro final, y justamente la enfermedad lo que hizo fue que le impidió seguir pintando. Hay un dibujo pequeño aquí en la exposición al puro final, que es realmente un dibujo hecho contra la enfermedad por pura fuerza de la voluntad, pero ya no podía, ya la había perdido. La enfermedad le quitó para empezar el pulso y luego la capacidad física de dibujar. Así que no hay nada realmente con la enfermedad. Pero pues la diferencia, sí, es decir, ahí, yo no veo rupturas absolutas. Se ve mucho más como ruptura absoluta en una exposición como esta, pero son 60 cuadros. Luis debió pintar, yo qué sé, 1000. Entonces, pues fue una evolución mucho más paulatina que lo que puede mostrarse en una exposición de 60 cuadros. Me parece que es una muy buena retrospección, solo 60 o 60 y pico de obras, pero me parecen muy bien escogidas. Sobre todo me impresiona mucho ver este gran telón en un sitio tan adecuado para esto, porque yo lo he visto siempre en la Galería Garcés Velázquez, que es donde está, pero es muy chiquita y el gran telón se la comía. En cambio, aquí está muy bien. Digamos, son al principio y al final de su carrera, más o menos. La Cámara del Amor es cuando era muy joven, y pintar en esas dimensiones, pues en ese momento realmente él no ha podido, porque no tiene, eso cuesta mucho plata. Sobre todo en ese momento, cuando pintaba con óleos y no simplemente con carboncillos, y realmente no sé dónde sacó la plata para hacer una obra tan grande como esa Cámara del Amor, como la llaman. Pero sí, él siempre quiso pintar en grande, no solo en grande por la ambición, por un lado de eso, sino por el tamaño. El tamaño forma parte de la ambición en un artista plástico. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. En la exposición de Luis Caballero ahí contamos con obras de gran formato provenientes de Bogotá y también de colecciones de Medellín, y obviamente tenemos la Cámara del Amor, que la prestaron también y viene del Museo de Antioquia. Tenemos todo tipo de técnicas, o sea, desde el dibujo al carboncillo, tenemos diferentes tipos de grabados y tenemos también obras sencillas, pero también tenemos los trípticos y obviamente el gran políptico de la Cámara del Amor. La dimensión de una obra de arte, la dimensión física de una obra de arte, forma parte de la obra de arte. Efectivamente, si es muy grande y es capaz de aguantar el tamaño, porque es que hay obras de arte plásticas, quiero decir, de dimensiones gigantescas, pero que cuya entraña no resiste ese tamaño. Bueno, también existen en otras, en la música y en la literatura también, es decir, hay poemas de 3.000 versos que estaban hechos para durar 8 versos realmente, y viceversa. Y yo creo que Luis sí tenía la capacidad de llenar de fuerza unas grandes dimensiones de dibujo. Yo creo que el formato es una cosa muy importante en el arte. En alguna oportunidad, pues algunas veces a lo largo de la historia del arte, se pretendía como que eso no era significativo. Yo creo que hemos cada vez en el arte contemporáneo, y si uno mira la historia del arte en realidad, pues desde esa perspectiva, tiene que reconocer que el formato es fundamental. Parafraseando aquella expresión, pues valdría la pena decir que en el arte el tamaño sí importa, y sí es definitivo. Sea grande o pequeño el cuadro, si es grande genera un tipo de impacto distinto, así es un cuadro pequeño, y una actitud distinta, una reacción distinta. En la exposición hay también cuadros de pequeño formato que lo obligan a uno a acercarse, a mirar el detalle. Hay una actitud más, digamos, de aproximación de el espectador frente a la obra. Uno se tiene que arrimar a la obra, por decirlo de alguna manera. En las obras de gran formato, eso lo pensaban mucho, por ejemplo, los pintores abstractos norteamericanos de los años 50, 60. Si el cuadro es muy grande, es el cuadro el que se le viene a uno, ¿no es cierto? Uno queda metido dentro del cuadro, uno queda implicado en el cuadro. Yo creería que si los cuadros de Caballero fueran de pequeño formato, no tendrían esa dimensión energética de la que hablábamos ahora. Seguramente no impactarían tanto al espectador. El gran formato tiene ese efecto, uno queda metido dentro de la obra, y eso lo han manejado muchas veces los artistas. Cuando Miguel Ángel pinta, Miguel Ángel, que creo que es una figura muy importante también de recordar frente a Caballero, cuando Miguel Ángel pinta El Juicio Final, la decisión de que eso sea una pintura única, quiero decir que eso no esté dividido en recuadros como se acostumbraba en la época, pues de agarrar una pared de esas, como esa pared del fondo de la Capilla Sixtina, que yo no sé cuánto mide, pero son por ahí 12 metros de ancho por 12 o 14 de altura. El hecho de que él decida que es una sola cosa, eso tiene un efecto sobre el espectador, distinto que si fuera que si fueran recuadros, ¿no es cierto?, como se acostumbraba en la época. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Vladimir Usachevsky, escuchemos un fragmento de Line of Apogee, de 1967. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. En la obra de Luis Caballero, desde su etapa inicial en los años 60 hasta los 90, a pesar de los cambios estilísticos que son muy interesantes, muy importantes, se puede identificar a lo largo de la obra la presencia del deseo y el tormento humanos en un mundo secular. La exposición de Luis Caballero, Deseo y Tormento, de hecho el título más largo es El Deseo y Tormento Secularizados en la obra de Luis Caballero. Está organizada cronológicamente, está dividida básicamente en tres etapas. Es una división artificial, obviamente, pero básicamente tres etapas estilísticas en su carrera. Una primera etapa en que hay un estilo fundamentalmente abstracto, esquemático. Dentro de esa etapa se incluye la Bienal de Cortejer y el haber ganado el premio con la Cámara del Amor. Una segunda etapa, en esa época ya Luis Caballero se ha trasladado definitivamente a París y se interesa por desarrollar un lenguaje mucho más naturalista, volviendo a la tradición del arte cristiano y del arte occidental desde el Renacimiento. y una tercera etapa de finales de los 80 a principios de los 90, en que ese naturalismo persiste, aunque un poco más, digamos, moderado y sobre todo más abstracto, de un nuevo tipo de abstracción en que el cuerpo se vuelve más frágil, se atenúan las líneas, predominan las manchas, las texturas, las luces y sombras sobre las líneas más definidas de la etapa anterior. Me parece que esta obra tiene mucho movimiento, o sea, que logra con trazos muy simples sacar volúmenes muy contundentes y de alguna manera como que expresa la sensualidad por medio de trazos muy cortos, o sea, trazos muy básicos. No, una obra muy potente, muy, muy visceral y siempre con este umbral que estaba hablando del, entre el dolor y el placer, muy potente, muy potente. Pues sí, él mismo lo calificaba como eso, como un expresionista de la pasión, una persona que, digamos, pintaba como de alguna manera. Él trata de no ponerse como en ningún estereotipo, pues en una escuela, es por lo menos lo que le tengo entendido en algunas de sus entrevistas que leí antes de venir acá. Y pues me parece que sí, sus cuadros reflejan mucho esa parte de la pasión, digamos, pintada un poco sin una meditación como previa, simplemente como lo que siente y lo que se le viene de primero frente a una imagen, digamos, pasional más que erótica. Soy Sol Astrid Giraldo, soy periodista cultural e investigadora de historia del arte, pues es como el tema que me ha interesado, historia del arte colombiano sobre todo. Caballero retoma, digamos, el tema del crucificado de una manera muchísimo más sutil, porque esa cruz de atrás desaparece, queda solamente como en su expresión corporal, pero indudablemente siguen como esos imaginarios, como esa confusión de significantes, pues que a veces habla el psicoanálisis, esa cosa entre el deseo, la muerte. Es como muy interesante tener en cuenta como sus grandes referentes. Por ejemplo, se dice, hoy lo decía en una entrevista que apareció en la revista Mundo, como cuáles eran como las cosas que lo inspiraban o que había, por ejemplo, en su estudio. Entonces, en su estudio había falos precolombinos, lo cual es muy interesante porque el falo es un tema tabú entre nosotros después de lo precolombino, hasta lo precolombino obviamente era pues un tema. Falos precolombinos, escultura de Caspicara, que es un escultor ecuatoriano, escultor de mártires, y muchos retratos de la prensa roja, pues de jóvenes muertos, pues no estamos hablando aquí de masacres políticas, sino muertos pues de la violencia común. Pero en estas tres cosas él encontraba como esa confusión de significantes. Entonces hace pues toda esta gran obra acerca del cuerpo, pero no se va hacia la parte tremendista, hacia la parte, digamos, del dolor, sino como por el gozo. O sea, esos cuerpos de él, de todas maneras, nunca se sabe muy bien hasta dónde se gozan, hasta dónde sufren, que por lo demás es una característica bastante barroca. O sea, eso es algo muy característico del barroco, donde los contrarios se mezclan y ninguno gana y no se sabe. Pero como muy interesante y quisiera resaltar yo en Caballero, es ese canto al cuerpo que es casi inexistente en la tradición del arte colombiano. O sea, son cuerpos que se afirman, son cuerpos hermosos, son cuerpos bellos, que si vamos a ir al imaginario católico, hay una parte donde los católicos sí aceptan estos cuerpos bellos, son los cuerpos de la resurrección. O sea, si uno ve estos grandes representaciones pues, del cielo, del infierno, los cuerpos de la resurrección son, o sea, se supone que cuando el cuerpo resucita, resucita sin enfermedades, bello, hermoso, eternamente joven. Pienso que Caballero se mueve pues como en ese imaginario católico. O sea, él siempre, o sea, no se puede entender la obra de Caballero sin esta sombra, sin este horno pues católico, así él pues ya no lo fuera. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. El próximo 21 de febrero realizaremos el seminario Miradas a la Obra de Luis Caballero, para reflexionar sobre la obra del artista, los problemas y las diferentes temáticas que aborda en su obra. vamos a contar con la participación especial de la maestra Beatriz González, quien ofrecerá una charla enfocada a la correspondencia entre ella y el artista. Ellos eran muy buenos amigos. También nos va a acompañar la curadora de la exposición, María Margarita Malagón, quien ofrecerá una charla enfocada a temas de la fotografía. Y el hermano, caricaturista, periodista, crítico de arte, Antonio Caballero, cerrará el seminario. También estará participando el académico Jorge Echevarría, quien ofrecerá una conferencia general de contexto sobre el problema del cuerpo en la obra de Luis Caballero, y todos ellos van a estar acompañados de una nómina de moderadores locales: Carlos Arturo Fernández, el artista Freddy Alzate, la periodista Ana María Cano y Juan Diego Parra, el filósofo. Entonces este va a ser un espacio muy interesante el próximo 21 de febrero para reunir a la comunidad artística, a la comunidad académica de Medellín interesada en temas del arte, la cultura, de profundizar en la obra de Luis Caballero y de, digamos, cerrar con broche de oro esta exposición que ya llega a sus últimos días. Aquellos que no puedan acompañarnos presencialmente van a poder seguirlo. Se va a hacer transmisión por streaming a través del canal de live streaming de Teleantioquia. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. De Coffee Makers, escuchemos El Camino, del año 2004. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.